El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Sábado a la noche, otra vez. Si estás cansado de escuchar siempre lo mismo, métete en El Zaguán. Un programa diferente en el aire de Moreno. El Zaguán. Cultura, música y actualidad desde la oscuridad del Zaguán. Conducción, Leopoldo Planellas. Co-conducción, Ariel Acosta. Con la participación de Florencia Álvarez Monzón. Producción, Ezequiel Montero. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche, otra vez. Sábado a la noche. ¿Qué tal? Buenas noches, arrancamos El Zaguán. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, bien. No salimos, mirá, sí. No salimos a salir, Ezequiel. No salimos a salir. Estamos cerca, ¿eh? Se fugó, se intimidó. Acá, amenazado de que tenía que salir al aire y no quiso, salió corriendo. ¿Cómo están? Las 9, exactamente 21 horas de este 19 de septiembre, en vísperas de la primavera. Falta muy poquito. Acá adentro está muy fresco. Cálido. No, acá sí, pero afuera está fresco. Está lindo. A mí me gusta que esté fresco. ¿Cuánto estamos en la temperatura? Bueno, ya lo vamos a ver. Debe haber 10 grados, 9, más o menos. Ariel, hay que salir a disfrutar. Hay que salir a disfrutar. Después de escuchar El Zaguán, salgan a disfrutar. Y que inviten. Vamos a ir con Flor. Con Flor vamos a ir a un barcito que se está poniendo bueno, ¿no? Ahí está. Ya más adelante vamos a hablar con los chicos, ¿o no? Y vemos si lo podemos decir al aire. ¿Querés? Ahí está. Me dice que sí, Flor. Él también va a salir, el rubio. Él también. Ezequiel Montero, que está en la producción, junto a Florencia Álvarez Monzón y Mariano Zurita, que nos está mirando ahí, del otro lado del Driovi. Así que vamos a arrancar el programa con algunas noticias que esta, es más que esta noticia salió hoy, prácticamente, ¿eh? Dicen que quieren que la propina de los mozos sea obligatoria y que quieren que le pague un 10% del total de la cuenta. A mí eso me llama la atención porque generalmente en las cuentas viene con la propina incluida. Cuando sí. Vos pagás con tarjeta, yo no tengo, tengo la tarjeta de un amigo que tiene un taller mecánico. La invitación a la cumpleaños. Esa no me sirve. Pero vos con la tarjeta de crédito, como la que tenés vos, esa, es de América, es verde, che, es buena esa. Pagás y la propina viene incluida en la cuenta. Ahora pero que... de lo contrario, ¿qué pasa? Si vos te rehusás a dejar la propina. No, mirá lo que pasa acá, dice. Se pagaría junto con la cuenta, los empresarios se oponen porque consideran que la propina debe ser un reconocimiento voluntario del señor que está bueno, cenando. Bueno, pero si ¿no? es voluntario, es a voluntad. Por supuesto. Bueno. Pero a veces los mozos se enojan si no tira propina, ¿no? No vas a volver dos veces al mismo lugar si no dejaste propina. Porque te tiran con los cubiertos. Bueno, están queriendo... Algunos planteaban de que si tienen problemas salariales, que le arreglen el salario, en vez de estar pidiendo propina. ¿No es lo más lógico? Ahí está, ven, me miran del otro lado diciendo... Y sí, es lo más lógico que le aumenten el sueldo. Por otro lado, el Gordo Moyano, el dirigente de los camioneros... Sí. Ahora viste que se armó su línea política, Está dentro del justicialismo, pero está con una vertiente... distinta al de kirchnerismo. Vieron que ahora se ven los chalecos por todos lados. Están los chalecos uh-huh. esos, por todos lados. Viste, ahí está. Quiere conducir el justicialismo. Dice que este líder de la CGT encabezó una cumbre sindical en Mar del Plata y amaga con ser candidato a gobernador. Dice que pulsea por más poder con Kirchner y con Scioli. Vamos a ver qué pasa entonces. Su proyecto es el 2011. Dice que quiere ser gobernador. Vamos a ver qué es lo que pasa. Una noticia que me llamó la atención también fue que dice que nacen unos 100 bebés por mes con óvulos donados. Dice que es el doble que hace 3 años atrás. El tratamiento cuesta unos 15.000 pesos. Y bueno, y por el momento a plantear una serie sí. de interrogantes éticos, dice esta noticia. Como si el chico debe saber quién es su madre genética. Pero más allá del criterio ético, puede ser también algo chocante para los criterios que maneja la iglesia. Por un lado, mirá qué sí, tema, ¿no? Siempre la mayoría de los temas... sobre el desarrollo tecnológico de fertilidad, más que nada, están los criterios de la iglesia de por medio que no permiten avanzar eso. Se complica, y porque fíjate, después de esto, Carmen Argibay, revivó la polémica de legalizar el aborto. Quiere implantar esta discusión en la sociedad, y la jueza defendió la postura de respaldar con la ley la libertad de elegir a las mujeres para interrumpir un embarazo. Sí. Y eso, viste, ahí ya son dos cosas. Y además está raras, la posibilidad ¿no? y de una madre o una futura madre que no tiene la posibilidad o tiene problemas biológicos, hormonales, uh-huh. como quieran llamarlo, que no le permite tener familia. Y es una muy buena oportunidad para todas aquellas mujeres que quieren ser mamás en el futuro. Es algo medio de analizar, hay que agarrarlo con pinza. Bueno, esta señora, Carmen Argibay, que es jueza de la Suprema Corte de Justicia, se apoyó sobre el lema de la campaña nacional por el derecho al aborto, que dice educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Es fuerte, digo, esta que se estuvo hablando. Bueno, ellos decían que querían tratar la ley para que deje, para que no solo, dice, por acá, dice, comentó Argibay, afirmó que no tener dudas de que hay que cambiar el artículo que admite el aborto para casos de violación de mujeres idiotas o dementes. Así es como se traduce. Uh-huh. Es claro. Creo que y, es claro, sí. Y me parece que hay que ver, qué sé yo, es medio... Otra cosa buscarme. Que es clara, que las mujeres siguen yendo a centros clandestinos donde realizan abortos. Claro. Y yo no digo, o no sé si realmente legalizar que pueda ser una clínica privada o una clínica o un hospital, ¿no?, de estatal, digamos, puedan realizar esa operación a las mujeres que quieran, ¿no?, abortar, pero antes que asistir a una clínica clandestina donde seguramente van a pagar muchísimo dinero para sacárselo, corriendo el riesgo de que pueda salir bien o pueda salir mal. Ahora, yo digo, ¿no?, se me ocurre que por ahí no es que estoy me parece que implantar este tema en la sociedad está bueno. Uh-huh. Está bueno para sacar un poco esos tabúes y abrir un poquito más las mentes y dejar elegir a las personas, porque otra de las posibilidades sería educar mejor a las chicas, ¿no? A medida que van creciendo, dice que quieren implantar la educación sexual en las escuelas. Es medio difícil, es un tema bastante complicado, pero bueno, está bueno que se pueda charlar y bueno, que se lleve a buen puerto esta posibilidad de legalizar o no el aborto. Me parece que si estamos en un país donde se puede elegir, dejemos hacer nuestras vidas como mejor podamos. Uh-huh. Así que bueno, estas son algunas de las noticias que pasaron la semana. Y una muy interesante que encontré mirando por ahí. En el municipio de Pilar hay un caso muy curioso de unos chicos que encontraron un terreno y se pusieron a jugar al golf. ¿Lo limpiaron primero? Lo limpiaron, sí, habían esos terrenos tipo, no sé, eran montañas rocallosas. Y ahí juegan al golf. ¿Qué hizo el señor Humberto Zúcaro, el intendente de Pilar? Se enterneció y dijo, yo le voy a hacer su cancha de golf. Y le va a hacer la cancha de golf a estos chicos pobres. Es un barrio muy pobre. La nota lo repite constantemente, es una zona muy pobre. Y es un baldío, en realidad, esta cancha de golf improvisada que hicieron los chicos. Y que ahora van a... En el barrio Vejero, ahí está, los vecinos del barrio Vejero van a tener su cancha de golf. Así que bueno, había mucho... Fue raro porque había... O sea, hay un muchacho que está dando clases a los chicos. Sí, y hay gente que está donando palos de golf. Uh-huh. Por ahí había un señor que decía que los chicos, en vez de darle palos de golf, dice, ¿por qué no le consiguen un trabajo para que ellos se puedan comprar sus cosas, sus herramientas? No me parece loco. Hay que ordenar muchas cosas antes de hacer una cancha de golf. Él quiere fomentar el deporte. El golf es un deporte para... de alta elite, ¿no? Creo. Ahí está, dice, bueno. Hay que ver si se pueden revertir, ¿no?, los estatus estos sociológicos de qué deportes para cada sector. Ahora, no. Ahora sí, ir a alquilar una cancha o pagar una hora para jugar al golf, sí. Te arrancan la cabeza para hacerlo, pero ¿por qué no? Hay que dejar de regalar el pescado y enseñarle a pescar a la gente, ¿no? Ahí está. Bueno, hay algunas de las noticias que pasaban interesantes, que la verdad que dejaron muchas cosas. Después pasaron mucho... Me acordé de un actor que se murió, Flor. Acércate, vení. Se murió Patrick Swayze. 54 años tenía el actor norteamericano, que es uno de los más recordados de las novelas y habrá llorado con Ghost, ¿te acordás? Que era una sombra, la sombra del amor. Listo, se hizo efectiva. Ahí está, bueno, pasó. Bueno, un buen actor, che. Había una película, El Duro creo que hizo también. Varias películas hizo Patrick Swayze y bueno, se fue. La mayoría creo fue el miércoles. La mayoría de las películas que vi que no sean Ghost, vivía a las pillas. Claro, ¿no? Claro. Se mataba y a las ahí pillas. Ahí también. Vivo daba besos, muerto, un desastre. Les vamos a escuchar eso. Que ahí quedó después en la sociedad, quedó melodía desencadenada, ¿no? Ahí está. Ahí lo está buscando Mariano, ¿verdad? No, mentira. Ahí está. Bueno, y Maradona se quedó sin aritos. A Maradona le sacaron los aros de diamante. 4.000 euros valían los aros, nadie lo sabía. Qué bárbaro, ¿no? Una conferencia de prensa pasó a sacar uno. Bueno, se quedó porque tenía un problema con el fisco. 30 millones de euros debe Italia. Increíble, un montón de guita. Bueno, estás en el Zaguán. Estamos hasta las 23 y si te querés comunicar con el programa lo podés hacer al 466-6559 o dejar un mensaje de texto al 15-6154-0359. O podés dejar un mail a elsaguan@fmmoreno.com.ar. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Y de esta manera seguimos en el zaguán con noticias que podrían estar con las anteriores que estuvimos comentando. Son noticias raras que pasan en el mundo, pero le digo que hay muchas que son muy chistosas y sin embargo realmente la podemos vivir en la esquina de tu casa, en cualquier lado. Así que vamos a ver lo que pasa en el mundo y ¿en qué arrancamos hoy, Ariel? Mira, esto se lo puede poner a tono con los últimos años en la historia donde las mujeres van incorporando... más derechos o haciéndose valer sus derechos, nuevas oportunidades laborales, se van por fuera de lo que es la planificación familiar. Entonces, bueno, si las mujeres tienen más oportunidades y empiezan a hacer sus cosas, ¿por qué el hombre no puede denunciar que la mujer, en este caso, es abusado físicamente, digamos, así por la abusadora? La abusadora, la golpeadora. Podemos hacer una novela, La Abusadora, anótalo. Claro, sí. Para no quedarse atrás, ¿no? En los últimos años empezó a crecer muchísimo el rol de la mujer en la sociedad. Entonces los hombres lo que empezaron a hacer es denunciar que son golpeados por las mujeres. El 78% de los jóvenes de entre 15 y 24 años son violentados psicológicamente por sus mujeres. Principalmente psicológicamente, aunque también son golpeados. Bueno, hay una asociación que hizo una encuesta y llegó a que, bueno, esos jóvenes son agredidos hasta sexualmente, inclusive, económicamente. Dice que lo económico va de la mano de lo psicológico, de lo físico también, va de la mano de lo sexual. ¿Les cobran por el sexo? No, sino que no se pueden decir maldades, ¿no?, relacionadas al miembro o a la forma en que mantienen relaciones sexuales con ellas y, bueno, los amenazan con dejarlo. Entonces estos hombres hacen la denuncia de que... No solo dejarlo, sino contarlo. También... la denuncia es que es un preguntan si es un chantaje la violencia, porque ellos bueno, ella cuenta, le dicen que va a denunciar a la persona que diga cosas de ella, por ejemplo. Ajá. Vos contás secretos míos, por ejemplo, lo denuncia. Entonces el chabón lo que hace es denunciarla por chantaje psicológico. Y bueno, también el control sobre la pareja. Denuncian que las mujeres, por ejemplo, en una reunión de amigos, la mujer lo está mirando continuamente al chabón a ver si no se le va la mirada para otro lado. Claro. O mirando los gestos que hace, o con quién se relaciona, las amigas que tiene. Raras, ¿no? Le dice que no, por ejemplo, tu amiga no me gusta, o a dónde vas, o qué haces, o le revisa el celular. Quiere saber todo el tiempo qué hace y qué no hace, inclusive. ¿Qué no hiciste hoy, por ejemplo? Claro. Y bueno, los hombres están empezando también a reivindicar su lugar más no sé, más dolido. Sí, igual acá somos 4-1, contra una, digo. Así que podemos estar tranquilos. Y bueno, te cuento una que es interesante. La verdad que, pero bueno, esto es en España, ojo, porque voy a... Dice, insultar al jefe no es motivo de despido laboral. Según la justicia, esto pasó en Madrid, y dice que llamar al jefe hijo de puta no es motivo de despido a un señor que lo echaron porque le dijo al jefe esta frase muy popular. Y bueno, fue a la justicia y es más, no solo que le devolvieron el trabajo a este señor, sino que le pagaron 6.500 euros de indemnización, así se dice. Está bueno. Y bueno. Voy a salir a emputear jefe por la vida, si es así o no. Bueno, sería mejor no tener jefe, digo yo, pero bueno, antes que putearlo. Bueno. Seguimos. Un hombre estaba comiendo una barbacoa, como lo llaman los norteamericanos al asado. Y es asado la barbacoa, pues sí, un guiso. Destapó una gaseosa. Ajá. ¿No? Una latita, las latitas de aluminio. Y cuando la estaba tomando se dio cuenta que algo pasó por la lata, algo con cierta consistencia. Ajá. Entonces cuando lo tragó se atragantó, no sabía lo que era y lo escupió inmediatamente. Pero cuando vio eso se murió de asco. Ya le voy a contar qué fue. La mujer lo que hizo fue agarrar la lata, vaciarlo en la pileta donde se la, bueno, en la pileta en la cocina. Ajá. Y vio Era una, no sé, un objeto oscuro. Parecía un animal en un principio. ¿Chiquito? Más o menos, como para entrar en una lata de gaseosa, pero tenía más bicho que gaseosa. Bueno, entonces llamaron a la Administración Federal de Fármacos y Alimentos para ver si eso no estaba fuera de estado, si no estaba contaminado. Y se dieron cuenta que era una rana. Era una rana o un sapo destripado que tenía dentro de la lata. Entonces, lo que hicieron fue dirigirse a esta empresa de gaseosas, famosa, la segunda marca puede ser considerada de gaseosa. La que hace Mostaza Merlo. Bueno. La de Mostaza Merlo, ahí está. Y... Pexi es. Bueno, entonces hicieron una intervención dentro de la empresa donde se envasan. Y bueno, investigaron por todos lados a ver dónde podía estar la posibilidad de que esa rana pueda meterse otra vez dentro de una lata en el envasado, pero no encontraron algún vestigio de que haya una mala aplicación en la mano de obra. Mirá Así vos. Que queda en la incógnita. Mirá vos, este señor se tragó una rana. No tuvo ningún tipo de indemnización. Una vez que investigaron a la empresa, nadie se hizo cargo de nada. Así que bueno, lo único que puede quedar es en la anécdota porque... Claro. No lo hicieron absolutamente. Que no va a consumir. No va y que a consumir las ranas la no hacen mal, porque si sí vivo. Pero qué feo, ¿no? Te estás muriendo de sed y abrí la gaseosa y tenés una rana. Me hubiesen dejado masticar la rana un ratito, aunque sea. Y bueno. Mirá vos esto. Esto sí que es raro, en serio. Dice la discoteca silenciosa. Hay una empresa norteamericana que dice Silent Sound System. Dice que provee para tu fiesta un sistema para que no moleste a los vecinos. Un sistema que está compuesto de auriculares. Que tiene distintas bandas. Uno para cada invitado de la fiesta. Y cada uno baila al ritmo que se le ocurre. Yo quiero ver esa fiesta, la verdad que quiero ver. Porque como hoy me decían, uno bailando lento, otro bailando reggaetón. Es un quilombo. Así que bueno, esta empresa dice que hizo varias pruebas en distintos lugares, como en un zoológico con aves exóticas. Así. Y bueno, en una fiesta al aire libre y bueno, y otros lugares más que molestan a los vecinos. Sí. Pero bueno. Eso no es fomentar el individualismo. Que cada uno haga la suya. ¿Qué sé yo? No sé, la verdad es que no sé. Te tener sorprendí. Internet en tu casa y quedarte todo el día encerrado también es fomentar individualismo. Y bueno, pero si es una fiesta. Pero si es una fiesta. Qué cosa rara, che. Hay mucha gente que va a la fiesta y está todo el día con el mensajito de texto en la mano. Así que no sé qué lejos estamos de estar tan solos. Bueno, cada uno tiene su punto de vista, ¿no? Así que bueno, estas son las noticias que pasaron un tanto raras. Y bueno, yo quiero ir a esa fiesta, che, invítenme. ¿Qué sé yo? ¿Qué escucharías, ves? No, quiero ver. Primero. Por ejemplo, vamos nosotros dos a la fiesta. Sí. ¿Vos qué escuchás? No sé, vamos a ver qué es lo que hay, porque viste, te dan 6-7 bandas para que vos vayas escuchando. Hay que ver qué le meten ahí adentro. Hay que ver qué le meten ahí adentro. Adentro del auricular y dentro de la copa. Ahí está, estamos en el Zaguán, 466-6559, es el número de teléfono de la radio y del programa para que te comuniques con nosotros. Dejaron un mensaje por acá que después lo vamos a leer. Y si querés dejar un mensaje de texto, lo podés hacer al 15-6154-0359. O dejar un mail a si cualquier cosa, el zaguán@fmmoreno.com.ar. Ahí está. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender. Clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte de tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer? La historia es otra. que no me sirve luchar. En El Zaguán, hablamos de actualidad. Sábado a la noche, otra vez, sol y confundido. Seguimos en El Zaguán y bueno, vamos a empezar a tocar un tema que, bueno, que viene de hace un tiempo atrás, ya hace 3 años aproximadamente, un 18 de octubre del 2006. Nos enteramos que, bueno, un nuevo desaparecido en la dictadura, nuevo desaparecido en democracia. Bueno, se confunde. Desaparición, dictadura y claro, desaparecido ahora en democracia. Democracia. Sí. Bueno, se confunde, ¿no? Que pasen estas cosas en democracia. Y bueno, hablamos de Jorge Julio López, que todavía no se sabe qué es no se sabe dónde está. Se han dicho muchas cosas en el transcurso de estos 3 años. Alguno lo vio, otro que no. Pero aparentemente estuvimos viendo los medios, tocando los medios de comunicación, y la verdad es que mucha importancia no le dieron al tema. Por ahí sí. las radios, la televisión muy poco, por ahí con algún testimonio del hijo, de su hijo, que salió diciendo algunas cosas, pero no le dieron mucha importancia a un tema tan trascendente, ¿no? Los canales de televisión, por ahí sí, con el tema de mantener al tanto que iba sucediendo en las marchas, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, los diarios. Estuvimos mirando un poco crítica, ¿no? Página 12, Clarín también. Sí. En las tapas no reflejaron nada, en las tapas no contaban nada. No. Ni siquiera una alusión a, bueno, un nuevo aniversario de su desaparición. ¿Y en cuanto al contenido, encontramos en crítica, por ejemplo, y en Página 12... un pequeño recuadro, una columna, los dos medio parecido, haciendo alusión a las marchas que se iban a llevar a cabo en La Plata y también en Capital Federal. Así es. Pero bueno, las organizaciones que iban a estar participando de las marchas, también un poco el petitorio que le iban a acercar a la Corte Suprema de volver a retomar el caso. Dicen que hace más de 7 meses que está cajoneado el caso. Uh-huh. Algunos dicen eso. Pero la verdad es que no sacan a luz más que eso. Y por ahí en algún diario, alguna que otra columna, sí. Y algún que otro medio que es de súper interés nacional, pone la noticia, pero no fija la mirada en lo que escribe. Como por ejemplo el diario Clarín, ¿no? El 18, ayer, que fue el aniversario, el día en que desapareció, en Clarín no apareció nada, ni en tapa ni en el contenido. Ajá. Salió hoy una nota que decía el título "Recurren a la Corte a 3 años de la desaparición de Julio López", pero en el contenido de la nota dice, entre otras cosas, el 18 de noviembre lo desaparecieron por segunda vez. Ahí está. Para que vayamos. Yo creo que estamos en septiembre y también creo y sabemos que fue en septiembre. Ajá. Y es raro, un diario de circulación nacional. El principal. Principal diario. Sí, ahí está. Está más preocupado por el tema de la ley, que se le dio media sanción, que por un tema que puede pasar. Le puede pasar a él y le puede pasar a muchos más que están implicados en estas situaciones que tuvieron que ver con la dictadura y los desaparecidos. Así que, bueno, es un tema que vamos a tratar de charlar y estuve Estoy viendo por ahí, y hay medios digitales que sí, que estuvieron mostrando algunas cosas. Sí. Que bueno, acá habla de los 6 o 7 meses que hace que no se toca la causa. Uh-huh. Su hijo Rubén López, dice que tiene una hipótesis de lo que pasó. Dice que él tiene una hipótesis de lo que pasó con su padre, pero está esperando a tener una prueba concreta. Para poder dar a luz su pensamiento. Creo que, bueno, debe tener algo más concreto para decir. La investigación, la verdad, que no se sabe mucho de ello. Sé que no sé si ayer o antes de ayer te pusieron a un centro cultural el nombre de Jorge Julio López en la ciudad de La Plata. Sí. Las Madres de Plaza de Mayo dicen que también que están siguiendo el caso. Pero bueno, son cosas que se dicen, pero todavía no tenemos la certeza de qué es lo que está pasando con el caso de Jorge Julio López. Pero para que nos cuente un poquito más acerca del tema, son personas que están muy allegadas a esta situación. Vamos a charlar con Verónica Jería, que es de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por este llamado y por interesarse y desarrollar el tema de la desaparición de Julio. No, sí. Para nosotros es una fecha muy especial. Ayer se cumplieron 3 años de ese 18 de septiembre de 2006. La novedad es que Julio sigue desaparecido y, uh-huh. y esa desaparición no está presente mediáticamente y socialmente en la forma y con la gravedad que nosotros... Justamente, Verónica, por eso te llamamos, porque uh-huh. nosotros tratamos de mirar varios medios de comunicación y no tocan el tema con la seriedad que se debería. Sí, sí, sí. ¿Por qué crees que pasa? Bueno, en realidad el tema ha sido tratado muy brevemente, como vos decís, en los grandes medios de comunicación. Y el eje, digamos, de las noticias han sido justamente hablar sobre la causa López o sobre los funcionarios judiciales y su ineficacia, pero no instalar el tema de que Julio está desaparecido, ¿no? Y ahí nosotros evaluamos que hay una situación de ocultamiento, de un manto de olvido que se está queriendo instalar sobre esta temática. No solamente en el caso de Julio López, sino en otros casos también de noticias que son tan graves como estas, ¿no? Como la desaparición de Luciano Arruga, ocurrida hace ya 8 meses, uh-huh. Y que, digamos, evidentemente lo que muestra esto es que la desaparición de personas no es un tema central para este momento democrático, ¿no? Lo que me llama mucho la atención es eso, de tener un gobierno que aparenta estar muy ligado a los derechos humanos, que hoy nos encontremos con esas cosas. Bueno, en realidad es como una frase muy conocida esta, pero si entendemos el concepto de derechos humanos en su sentido más amplio, que no solamente tiene que ver con el derecho a que no te desaparezcan, a que no te secuestren, no tiene que ver solamente con eso, a que no te torturen, digamos, no solo con eso, sino con los derechos humanos en el sentido más amplio, que tienen que ver con el derecho al pan, al trabajo, a la salud, a la educación. Podemos decir que este gobierno y los anteriores también no son el gobierno de los derechos humanos. Siguen ¿no? ausentes. Verónica, Ariel te saluda, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Volviendo un poco a cómo trataron los medios, el suceso, y también hablando un poco de la media sanción del preproyecto de ley de servicios audiovisuales, y también hablando un poco de la libertad de información, ¿no? Y la necesidad, si se quiere decir, de información, salió hoy una nota en Clarín, no sé si no habías escuchado cuando lo decíamos anteriormente, de que cerraban la nota diciendo el 18 de noviembre lo desaparecieron por segunda vez. No estaba al tanto. La verdad que es algo que te deja sin palabras, ¿no? Te deja un poco con la boca abierta. Sí, totalmente, ¿no? O sea, lo que hemos visto en estos 3 años, por lo menos, respecto del tema de los medios, es que, o sea, ni un solo medio sacó una tapa con la foto de Julio López diciendo hay un desaparecido, digamos, uh-huh. No hay una instalación así del tema. Y después, por otra parte, han sido durante meses, los primeros meses de la desaparición de Julio, fue, bueno, un pobre viejito perdido, por amnesia o claro. por su conmoción por el juicio, que estaba perdido, y eso también influyó negativamente en el incluso en el... algunos programas del espectáculo que difundían fotos, ¿no?, de una manera cómica, humorística, diciendo que Julio López estaba en otro lugar. Sí, bueno, esto es un discurso que ha sido histórico, digamos, de algunos sectores respecto de los detenidos desaparecidos, ¿no? Esta cuestión de que no eran tales, no eran desaparecidos y estaban viviendo en otro lugar, claro. en Europa, en Cuba. Eso es una práctica ya muy muy conocida desde hace más de 30 años, ¿no? Pero realmente yo creo que los medios tienen un rol central en la conformación de idearios en la sociedad, y que los grandes medios han jugado en contra muchas veces, la mayoría de las veces, con lo que ha sido la desaparición de Julio López, y no solamente con el hecho de su desaparición, sino con el tema de quién es responsable, ¿no? ¿Quién es responsable de su desaparición, de su secuestro, y quién es responsable de su aparición con vida? ¿Y ustedes tienen algún indicio de esto? Mira, sí, en realidad, con el tema de la causa judicial, un año y medio estuvimos luchando para conseguir que la caratularan como desaparición forzada, que fue lo que realmente sucedió con Julio, y en esa causa ha habido una enorme cantidad de líneas de investigación impulsadas por investigaciones de las organizaciones, no por el Estado, obviamente. Durante 2 años pedimos que hubiera un secretario en el juzgado que se dedicara a investigar, a leer toda la causa y investigar todas las líneas de investigación que había abiertas, y cuando finalmente lo logramos, a fines del 2008, y se produjeron allanamientos en el círculo más cercano al represor Miguel Osvaldo Echecolás, y, uh-huh. y se fueron encontrando algunos indicios. Hubo un allanamiento en enero de este año, por ejemplo, donde se encontró un auto en el que posiblemente había estado Julio cuando fue secuestrado. Inmediatamente en ese contexto, a principios de este año, lo que sucedió fue que el juez que estaba a cargo de la investigación en ese momento se pronunció, digamos, violentado moralmente por una serie de denuncias que había en torno a su desempeño respecto de la causa López. Y desde ese momento la causa empezó a deambular por distintos juzgados, en la Cámara de Apelaciones, los fiscales la rechazan, nadie se quiere hacer cargo de investigarla, ¿no? El único momento en el que había empezado a investigarse algo y que tenía, digamos, líneas de investigación vinculadas a lo que nosotros estábamos insistiendo desde el momento en que desapareció Julio, que es que investiguen a la policía bonaerense y a los sectores más vinculados a los represores de la dictadura. En ese mismo momento la causa empieza a deambular y hace 7 meses que se encuentra completamente paralizada. Uh-huh. Ahora, ustedes, sé que estaba por hacer una presentación, ¿no? El hijo de Julio. ¿Cómo? Estaba por hacer una presentación para que se avance un poco en la investigación. Mira, nosotros presentamos, las organizaciones que estamos presentadas como querellantes, que fuimos las organizaciones que acompañamos y que participamos con Julio en el juicio contra Echecolás, nos presentamos desde el primer día como querellantes e impulsamos esta causa, y hemos presentado un escrito ante la Corte Suprema de Justicia, uh-huh. Que tiene como título denegación de justicia, justamente. Es la última instancia a la que estamos recurriendo. En realidad recurrimos a la Corte Suprema a los 3 meses de desaparecido Julio para exigir que se reconociera que estaba desaparecido, que había sido secuestrado y no que estaba perdido. Y ahora, más de 2 años después de esa instancia, tenemos que volver a presentarnos en la Corte con este escrito de denegación de justicia, que lo que hace es compilar la historia de los 3 años de la causa y denunciando los hechos terribles, digamos, que de ocultamiento, de encubrimiento, de incompetencia, de ineficacia y de hasta de complicidad del Poder Judicial en este en esta investigación, digamos, ¿no? No hay quien se haga responsable hoy en día en todo el país de decir qué es lo que pasó con Julio López. Así estamos. Bueno, Verónica, te agradecemos la comunicación y seguiremos el caso y te seguiremos molestando para saber cómo sigue esta situación. Bueno, yo les agradezco mucho y quería, para terminar, recalcar la importancia de las distintas movilizaciones que se hicieron en todo el país, las distintas actividades que se hicieron en todo el país, exigiendo la aparición con vida de Julio, y que ante tanta desaparición mediática, judicial, la gente, las organizaciones, el pueblo, todo es el que tiene la responsabilidad de mantener vivo a Julio, de evitar que lo terminen de desaparecer. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Verónica. Buenas noches. Hablamos con Verónica Jería, que es de la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, y nos contaba un poco en qué quedó la causa y en qué está la causa de Jorge Julio López, que hace más de 7 meses que nadie sabe nada, y bueno, que aparentemente los dichos por su hijo Rubén López son ciertas. Está cajoneada y nadie hace nada por ver qué es lo que le pasó a esta persona, ¿no? Y bien dijo ella, recalco lo último que dijo, que la sociedad es la que tiene que mantener despierto estos sucesos, ¿no? Porque, por ejemplo, los medios, ¿qué dijeron los medios del caso? Nada, no dijeron nada. Seguimos en esa guanda. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. Toda la pasión, la información y la alegría tienen su espacio en la radio. La pelota es nuestra. El programa de la Liga Fox, lunes de 20 a 21 horas por FM Moreno, estación de diversión. Ruido Rebelde presenta Trastornados, asesinato en masa, hermanos de la mente, furiosa, miseria y muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo. Tu gran aliado. Domingos de 19 a 21 horas. Por FM Moreno, tu estación de música. Bueno, Leo, tenemos novedades respecto al Banco del Sur. Hubo una reunión de ministros de Economía en la Argentina. Tenemos novedades. Ahora, el Banco del Sur parece como esos libros, esos cuentos donde se va de a poquito sacando la información muy despacio. Bueno, se reunieron el día de hoy aquí. Repetición de Latinoamericano. Domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Hasta las 22 horas en este recorrido que propone FM Moreno por todo lo que sucede en América Latina. Todo el análisis, la opinión, la mirada cultural e histórica de este continente. Agua Fuerte Roqueras. Vamos a presentar a los chicos de Peces. ¿Cómo andan, muchachos? Bien, bien. ¿Qué música intenta hacer Peces? Somos una mezcla de lo que nos sale con lo que nos gusta. Peces lo que hace es reflejar eso. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuerte Roqueras. Domingos a las 21 horas. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas? La mina de la esquina es una trola. ¿Por qué? Porque sale con un montón de tipos. ¿Y el tío Alberto que sale con muchas mujeres es trolo? No. No es lo mismo. ¿Por qué no es lo mismo? FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas. ¿Sabés que el otro día al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija. Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo. Pará, no te entiendo nada, empezá de nuevo. Al cueto y medio choborra, andaba por la yeca como bola sin manija. Iba a pata y sin un cobre en el bolsillo, en la esquina de mi rioba. Pará, no entiendo nada. Si querés cazar la onda de cómo chamullamos nosotros... Argentinismos, en el Zaguán. Seguimos en el Zaguán, faltan 20 minutos para las 10 de la noche y arrancamos con la señorita Florencia Álvarez Monzón. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Leo, ¿cómo andás? Muy bien, muy de verano. Mira, remera, sí, tranquilo. Ya veo. No hace tanto calor, ¿eh? No hace calor, pero yo tengo así como un calor. Está cálido, se le puso la piel de gallina en la vereda, sí. Sí, bueno, en la vereda hace frío, che. Y bueno, porque acá está calentito al lado tuyo, como siempre. Escuché este tema. Tradiciones. Algo tradicional que tienen los argentinos, ¿qué es, Flor? Tomar mate. Así es. Ah, no, vos sabés lo que es. Tomar mate es la ceremonia del mate, diría yo, ¿no? Totalmente. ¿Qué es el mate para los argentinos? Es... representa muchísimas cosas, ¿no? Obviamente. Ajá. Pero pensemos en cuando nosotros... viene alguien a casa. ¿Qué es lo primero que decimos? Para mí, el mate es el símbolo de la amistad. El símbolo de la amistad, sin duda. Pero es el símbolo también del compañerismo, ajá, ¿no? Porque vos tomás mate con tus amigos, pero también tomás mate con tu familia. ¿Tomás mate solo? Sí, también tomás mate solo. El que toma mate solo es porque necesita pensar mucho. Alguien que tiene que pensar toma mate. Yo no tomo mate solo. ¿No? ¿No tengo tomás? 20 kilos de yerba. Le digo, vengan a tomar a casa mate y no vienen. A veces tomo mate solo, pero tomo dos o tres porque me aburro mucho. Porque da, es algo que te da para charlar, conversar. No tiene nada que pensar. Es todo un acontecimiento el primer mate que uno se toma solo. Porque es verdad eso. Uno siempre empieza a tomar mate de a dos, de a tres, bueno. Pero el día que vos te sentaste en tu casa y te hiciste un mate y te sentaste con el termo a tomar mate solo, esto es un acontecimiento que no nos acordamos, pero porque nuestro cuerpo se revoluciona cuando tomamos un mate y pensamos, claro, así como hace... ¿Qué yerba le pones? Contame. No sé, no se puede decir. Bueno, el mate es una costumbre argentina. Este Ari está enojado conmigo, está porque enojado. Le dije, déjame el micrófono, Ari, déjamelo, ándate con Leo, no quiere. Es una costumbre como una costumbre como rascarse, ponele, ¿no? Mira qué comparación, ¿eh? ¿Cómo que no? Perdona si me río, pero... No hay parámetros para esto. En diferentes situaciones, digo yo, ¿no? Porque si vos necesitás, hay situaciones concretas donde vos tenés que sentarte a tomar mate, ¿no? Si yo voy a tu casa, Leo, a visitarte, ¿vos qué me vas a decir? Se va mate, ya, poné la pava. O se va mate o me cebas unos mates. Sabés que yo no cebo. Bueno, no, porque no sabés entonces, cebar mate. Sí, cebar mate, ojo, bueno. Guarda. Pero en la ruta, a mí me gusta, cuando viajo me gusta cebar mate. Bueno. De verdad, sí, eso, sí, bueno, me gusta. El mate es un acompañante como ninguno. Hice 2.000 kilómetros cebando mate. Bueno, eso es bueno, eso es lo que tiene el mate, porque no te aburrís cuando tomás mate. Si tenés un viajecito, como decís vos, es lo mejor. Obviamente que no vas a estar manejando y tomando mate. No. Una recomendación. No. ¿Cuántos kilómetros? 2.000. Mirá, yo te puedo decir que se te puede lavar la yerba, pero ¿cómo te alcanza el agua cuando me gelo? No, pero hombre, cada tanto en una estación de servicio bajamos, cambiamos, sí, orinamos el termo. Ay, pero son los secretos que tiene el mate, ¿no? Es verdad, ojo, es místico. Hay que aguantar, ¿no? una hora cebando mate, tranqui, arriba de... El mate es algo que se da solidariamente, ponele en este ejemplo. Si vos estás tomando mate y se va lavando, como dice Ari, se lava el mate. Pero bueno, si la charla es buena, se perdona. El mate no es bueno, pero la charla es buena, se perdona. Porque vos no querés interrumpir la charla y decir, che, cambiá la yerba al mate, ¿no? Yo lo hago. Bueno, sí. No, sí. Siempre la ronda te queda el último, las invasiones de inglesa. O si no, caliente. Hay gente que le sigue echando agua hasta que no se ve el fondo, no para. Estás a punto de darle un cachetazo prácticamente, ¿no? Y directamente cortar la conversación para no pegarle un bife. Eso puede ser, sí. O como mi madre, que cuando toma mate, Ella sí toma mate sola. Ajá. Sola, no sé, le gusta tomar mate sola. Lo revuelve al mate como si fuera un guiso. Café. Con la bombilla, ¿viste? Y le da y le mate, vos le decís, café. Basta, por favor, que eso ya no sé qué parece, no es un mate. Ajá. Si estuviera acá Adrián, bueno, que en este momento no está, nos enseñaría cómo hacer un buen mate, porque es quisquilloso como él solo para hacerse mate. Hay mucha gente que no toma mate acompañado porque tiene sus reglas para tomar, claro, mate, ¿no? Claro, mucha eso, gente. Eso no es me verdad. Toques este mate que es amargo, aquel que es dulce. Exactamente, no le vas a poner azúcar a este mate porque no, después queda impregnado en el mate. Bueno, es medio loco, pero es la verdad, ¿no? Sí, sí. Bueno, y después vos con el mate está esto de respetarlo cuando vienen tus amigos, por ejemplo, ¿no? Tomando mate, uno cuenta secretos, uno, no sé, Ari, ¿vos qué haces cuando tomas mate? ¿La pasás bien? ¿Hablas pavadas? No, hablas cosas serias. Y más que nada, al principio siempre salen conversaciones del día, pero como es un ritual que te va llevando, ¿no? Y se te va metiendo bien adentro del alma y terminás contando por ahí cosas que jamás le contaste a nadie. Exactamente, eso es bueno porque es relajante el mate, es como un psicólogo, diría yo, ¿no? Se puede utilizar así. Otra de las cosas que tiene, que es muy importante, que no hay un horario establecido para tomar mate. No es que es a la mañana y nada más, o a la tarde y nada más, no. ¿Quién no se quedó toda la noche estudiando cebándose mate? ¿Quién no? El café se acaba rápido, no da para tomar café. El mate sigue y sigue y sigue. Lo único que tienes que hacer es calentar el agua y de vez en cuando cambiar la yerba. Y nada más, pero de vez en cuando, si tenés ganas de levantarte. Y el mate, además, que nosotros lo tomamos en verano, lo tomamos en invierno, haga calor, frío, no importa, se toma igual. Porque en verano uno no deja si de tomar mate. Yo conozco, hacen 70 grados de calor y están tomando mate como si nada. Encima tomando mate a la sombra, como si eso le refrescaría. Bueno, eso era un poco lo que es tomar mate para nosotros, ¿no? Que no es solamente la bebida, que en realidad no es una bebida el mate, porque uno no lo toma para sacarse la sed, ¿no? Una infusión. Dicen que sí, ¿eh? Algunos dicen no que sé sí. Si una bebida, por ahí vos decís una bebida, te imaginás comprándote una botella en un kiosco, pero si una infusión, como la infusión de té, viste, la tacita de té chino, porque es un trago corto, son, no sé cuánto. Hay algunos que también dicen que el mate tiene que tener dos o tres tragos como mucho. Cuando el mate es demasiado largo, también, prepárate para el bife. Ah, sí, mirá, a mí me pasa que cuando tomo mate. Si es muy corto, yo sigo porque hasta el final, porque te dan ganas. Hay mates que bueno, sí, a veces te da para decirle, che, está corto el mate, o está largo, no lo terminas nunca más, y te llenan la mitad de yerba y la mitad de agua, y eso, bueno, sabemos que el mate así no dura nada para el buen hacedor de mates. Para eso te tomas un mate cocido. Ahí está. Exactamente. Y la palabra mate viene del quechua, mati. Esto es interesante, che, no sabía eso. Dice que ese, bueno, el significado es beber vaso o recipiente para beber. Ahí está. Y hay muchas denominaciones de mate. Oro verde, algunos le dicen. Sí, bueno, hay uno de los recipientes que se utiliza, que es la calabaza. La calabaza secada al sol y se le llama vulgarmente porongo. ¿Por qué vulgarmente? ¿Por qué dice vulgarmente porongo? No, sí. Pero se empezó a utilizar, por ahí anda a saber qué pasó ese día en el campo, que le empezaron a llamar al miembro masculino, le empezaron a decir de esa forma. Por ahí había un campesino que, no sé, tenía algún tipo de deformidad, entonces le empezaron a decir de esa manera. Mira, parece un mate. Ah, claro. Entonces es un... Capaz ¿sabía? Que la historia es al revés, Leo, pues no la pienses vos. Habría que averiguar. Hay una persona que ha dado curso de cebar mate, que es Luis Landricina. Exactamente. Vamos a ver si lo podemos contactar a él, sí, sí. Para que nos explique algunas técnicas para cebar mate. Las técnicas de cebar mate son muy complejas en algunos sentidos. A mí me costó mucho aprender a cebar mate, porque una persona muy cercana, que así no, entonces vos tenés que decir, bueno, a ver cómo es. De que los primeros mates no se toman, no se pueden tragar porque se escupen, uh-huh. De que tenés que mojar solamente la parte de la yerba donde está la bombilla. Donde está la bombilla, en el centro. Y que así te dura un montón. Lo he comprobado, duran bastante. Da resultado, sí. Bueno, lo del agua hervida, que ni se te ocurra con agua hervida hacer mate. Porque si no, el otro, bueno, se pone loco. ¿Y qué hacer cuando se te tapa la bombilla? ¿Viste? Algunos le hacen como, le pegan abajo o le hacen cosquillas. Hay que pegarle en el culo al mate. Alejandra Dávila, que por ahí no está escuchando, una amiga, uh-huh. ¿Qué hace? Dice que poner la yerba húmeda en azúcar, hundirla en azúcar, y después ponerla dentro del mate impide que se tape. Pero no sé si será verdad, no le creo. La bombilla, ¿no? No sé, para mí eso es más que nada para que salga bien dulzón el mate, pero si no, bueno, esto de subirlo para arriba y para abajo, que dicen que es para que entre aire a la bombilla y se destape, son técnicas. Algunos mezclan la yerba con el azúcar y la sacuden. Otros soplan y largan todo. Hay cada uno. Igual es muy chistoso cuando se tapa una bombilla y le ve la cara roja. Se está por explotar. Hay muchos mates y diferentes formas de hacerlo, diferentes formas de tomarlo, en recipientes diferentes. Cada uno lo toma... Eso sí es diferente, porque decime si alguna vez no tomaste en una taza de café un mate. Sí, el mate yo se toma sí, lo que se puede. Con un vasito de cumpleaños de plástico. No, y todo lo contrario. En el corte de la ruta, cuando fue el año pasado, creo que fue, en los camioneros, había toda una fila de camiones allá en Entre Ríos, y estaban los camiones de los brasileros, y tomaban mate, pero era un mate que medía como 45-50 centímetros de alto. Mirá. Y así calculo que viajarán kilómetros y kilómetros. Imaginate, con el mate, ¿no? Claro, el mate listo debe ser. No, mate listo, así, gigante, un porongo grande, ah, no, como no, el de Increíble Hulk, y calculo que le entrará un kilo de yerba. Y bueno... Bueno, pero hay, como decíamos, hay diferentes mates, diferentes técnicas para hacerlo y tomarlo, pero, bueno, sabemos que el mate está siempre. El mate. En todas las casas, en ninguna casa argentina falta la yerba para hacerse unos buenos mates. Ahí está, una tradición argentina y es un momento para compartir con amigos. Exactamente. Ahí está, he pasado el argentinismo del día de hoy, que fue interesante, y vamos a ver si lo podemos ampliar, buscando hasta a alguien que nos dé un curso para... ¿Un curso de hacer mate? De hacer mate. Sí. Así dejamos de fallar, che. Está bien. Ahí estaría está. Bueno. Pasaba así Florencia Álvarez Monzón con estos argentinismos, en este caso el mate. Vuelve a cantar el coyuyo después de un año sin huella. Vuelve a renacer el grito marrón de la chacarera. El hombre americano, corazón en la batalla, rebelión y abrazo fuerte de parche y de madrugada. Soy latino de la danza, de Guevara y dictadores, de quebracho y cordillera, de exiliados y cantones. Chacarera del exilio, calzumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. Huele a pueblo el caminante que ha desgranado el camino. Sabe a lucha la palabra que no conoce de olvido. Tengo una mujer de fuego navegando en mis nostalgias. Tengo una mujer de greda, me despierta en las mañanas. 5 siglos de silencio, genocidio de una raza. La Pachamama lumbre que enciende nuestra esperanza. Chacarera del exilio, transhumante es mi destino. Esta copla que me lleva descalzo por los caminos. El Zaguán, Zaguán. La previa del sábado a la noche. Sábado a la noche, otra vez. Sol y confundido, pijama. Escuché tu voz lejana y en silencio te corté. Seguimos en el Zaguán, estamos escuchando a Rally Barrio Nuevo. Che, quiero dedicarle el tema a Aníbal Monk, que le encanta folclore y es un fiel seguidor del señor Rally Barrio Nuevo. Vamos a hablar un poco, Ariel, de... ¿Qué haces? Te metiste encima, córrete. Se ríe. Me resisto, un poco me resisto. El fútbol de nuestro de cada día, que el viernes se jugó... Bendito fútbol, que ahora se ve en todos los hogares, y sin tener que pagar un mango. El otro día, ¿sabes qué me contaban para Boca sí, Vélez? Cuando quedó fuera, bueno, de la Copa Sudamericana, que solamente se vendían plateas a 100 mangos. las más baratas. Solo plateas a Sin Mango las más baratas para ir a ver Boca Vélez. Igual. Terrible, terrible. Los cantos, qué deprimente, ¿no? Y qué vergüenza ajena que me daba cuando escuchaba la tribuna de Vélez. Ah, con sus cantos xenófobos. Xenófobos, sí, racistas. Ese, así está. Y justo la verdad que deprimente, ¿eh? Así que así estamos. Bueno, Rosario Central empató el viernes con Banfield, 0-0. Después se jugó Estudiantes, que enfrentó a Huracán y le ganó por 4-1. Y Estudiantes quedó como puntero con 13 puntos en esa quinta fecha. Vélez en este momento le está ganando 2-1 a Independiente. Hoy por la tarde Colón jugó contra Chacarita y ganó 3-1. También jugó Gimnasia de La Plata, que llegó a su primer triunfo por 2-0 frente a Tigre. Tigre viene en picada, ¿eh? Ahí sí. Está. Mañana juega a Boca a las 6 de la tarde contra frente a Godoy Cruz. River, que viene también, que quedó fuera. Boca y River también vienen en picada. Vienen bastante mal. Bueno, el mañana parece que a Fabián y lo limpiaron, che. Estaba sucio. Parece que sí. No sé, parece que lo limpiaron y no va ni al banco. Así que bueno, tenemos una fecha que va a continuar mañana, cerca de las 6 de la tarde. Bueno, te decía que se va a enfrentar Boca con Godoy Cruz. Y bueno, vamos a ver qué es lo que pasa, si Boca repunta, no repunta. Argentinos le ganó 2-1 a Atlético de Tucumán en la cancha de Argentinos, en el Diego Armando Maradona. Y bueno, Huracán, lo que decíamos, que cayó frente a Estudiantes, sí. Que es un equipo que, bueno, que se está pensando. Acaba de empatar Independiente, 2-2. Está el partido, Vélez Independiente, van 36 minutos del segundo tiempo y vamos a ver qué es lo que pasa, ¿eh? Gol de Mateu. Ahí está, mirá, justo al instante, toda la información deportiva. Y te decía que Estudiantes estaba pensando sacar 6-7 jugadores de Estudiantes para llevar a la selección, che. Antes, el equipo de Boca, va, mayoría de o jugadores... Boca o River, ¿eh? De Boca, antes sí, siempre fue, ¿no? Siempre Boca, River, ahora Estudiantes, vamos a ver qué pasa. Entre 4, 5, 6 jugadores eran de River, 2 o 3 de Boca, después fue variando un poco la cosa, y ahora quieren llevar a jugadores de Estudiantes. Quieren hacer una fusión, algunos periodistas decían por ahí, una fusión entre Vélez y Estudiantes de La Plata. Para ver qué va es lo querer, que mirá, Central va puntero, va a querer llevar jugadores Central, por favor. Está ahí, con 13 puntos, con menos diferencia de gol. Y bueno, lo sigue Banfield ahí nomás con 11 y Vélez, que en este momento está empatando. Vamos a ver cómo termina este partido. Estás en el Zaguán, si querés comunicarte con el programa lo podés hacer al 466-6559 o dejar un mensaje de texto al 1561-540359. Si querés dejar un mail, algún comentario, querés hablar acerca de lo que quieras, lo podés hacer al zaguán@fmmoreno.com.ar. Y ahí, bueno, mandanos, ahí está, vos que... Lo revisamos al acto encima. Lo revisamos ahora, ya, en este mismo instante. La colectividad judía, me olvidaba, está cumpliendo 5.770 años. Uh-huh. Están festejando el año 5.770. Comenzó ayer o antes de ayer. Creo que hoy o ayer a partir de las 6 de la tarde. Creo ayer comenzó. Pero hay un horario, creo que a partir de las 6 de la tarde en adelante se empieza a festejar. Son 10 días y después dice que está el Día del Perdón. Y bueno, ¿se perdonan todo lo que hicieron en esa semana, será? No sé, che, por qué el Día del Perdón. Yo no entiendo muy bien. Estaría bueno que me lo contaran, che. Así que bueno, estamos en el Zaguán. Sí. Estamos hasta las 23 acompañándote acá, por FM Moreno. Dale. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de Narración Oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad. Transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado. Clínica médica. Emergencias. Laboratorio. Consultorios externos. Facilidades turísticas. Órdenes de compras para comercios adheridos. Subsidios. Préstamos personales. Asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo 727 Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes, verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo. 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Sábado a la noche, otra vez. Seguimos en el Zaguán y estamos hablando al principio del programa, bueno, que estamos en víspera del día de la primavera, ¿no, Ariel? Sí, por eso estoy tan congestionado desde hace varias semanas. ¡Maldita primavera! Hace 4 años que está congestionado. No, no. Soy alérgico al polen. ¿Tú serás alérgico a mí? Che, bueno. No, alérgico al polen. ¿Al polen? Sí. Está bien, qué sé yo, ¿por qué? Che, ¿no te gusta? No, pero bueno, flores. Cuando empieza la primavera, empiezan a florecer las... benditas flores hermosas, petuñas. Se me congestionan todas las fosas nasales, se me irritan los ojos, por lo tanto no puedo disfrutar de la primavera como el resto de la gente. Y por otro lado también empiezan a salir las minifaldas por todos lados, eso es lo bueno, el beneficio de la primavera. Pero tengo los ojos irritados y se me complica ver. Ah, sí, te lo irritan a vos, me parece. Así que bueno, este lunes va a ser un descontrol por todos lados, Luján, Palermo y otros lugares más. Y me acuerdo de una primavera que fue en Palermo, una batalla campal, fue increíble. Vos estabas ahí comiendo unos sanguchitos, hablando de huevadas, que es lo que se hace en el día de la primavera, sentado ahí al costado de las vías del tren, ¿viste? Donde pasa el puente Pacífico. Empezaron ahí, a volar piedra. Piedra, botellas, personas, era una cosa que volaba, faltaban ovnis. No sé si habían, sí. Porque yo me agaché y metí la cabeza abajo de la tierra. Fue terrible, eran 6 pibes que no sé qué quilombo habían hecho. Y los empezaron a perseguir todo Palermo los empezó a perseguir y a tirarle cosas. Era una cosa de loco. Ojalá que estas cosas no pasen, che. Porque... es complicado. Sobre todo si son, ¿no?, adolescentes... embravecidos eran. Embravecidos. Está en la época en plena lujuria y en plena joda. Empiezan los nuevos amores ahora en la primavera, che. Bueno. Así que vamos, bueno, a ver. Podemos hacer un sondeo, ¿no? Vamos a la facultad y empezamos a tomar nota. A ver. ¿Te enamoraste en los últimos días? Una pregunta de la encuesta. Todos te van a decir que sí, pero no te van a decir con quién y si concretó. Nadie te va a decir si concretó o no. Y así si que... no concretó, te miente. Seguro. Este lunes tenemos acá en la Plaza Buján, tenemos un espectáculo para el que quiera ir a disfrutar, que seguramente se va a llenar, como siempre lo hacen. Lleven flip. Lleven, claro, porque va a estar La Mosca, justamente. Va a estar La Mosca este 21 de septiembre a las 18 horas. Pero... van a haber también otros grupos, soportes, como La Purga, Sucursal Oeste y País Aborigen. Va a estar también tocando de banda soporte de La Mosca. Así que los que quieran pasar un rato del día, seguro que van a estar todos ahí dando vuelta, comiendo sanguchitos, la torta podrida que hicieron el día anterior, porque generalmente no la hubo, ¿viste? Está toda la tarde, sí. Y cuando llegás, ¿querés comer? Claro, sacá la tapa, está lleno de mosca. Pero bueno, son cosas que deja la primavera y estos momentos de camping, ¿no? Se venía a hacer una situación así como de un campamento. Lástima que el invierno hizo estragos en la plaza. No sé si el invierno, ¿qué será que está tan pelada y fea? Pero bueno. La falta de mantenimiento puede ser. Sí, seguro. Por otro lado. Falta de mantenimiento, verdad. Mirá, eso no. Justamente, con tanto lío con el tema del dengue, hoy traemos a la mosca acá a Moreno. Bueno, así que el otro día estaban haciendo una entrevista a esta gente de la mosca y dice, vamos, ¿dónde van a estar? Vamos a estar acá, allá, dice. Y también decían, también vamos a estar en Moreno, acá, dice, es acá en la provincia de Buenos Aires, dice el tipo. Como si estamos totalmente aislados. Siempre salimos en la noticia por alguna tragedia y nunca por algo importante, che. Ahí mandó un mensaje. ¿Qué decía? Mandó un mensaje Marvin. Marvin. Dice que, bueno, que concretó, pero era linda la fea. No sé qué quiso decir. Pero era linda la fea. Que se decida. Ahora cuando viene acá le voy a decir. ¿Era linda la noche y le dio la fea o era fea la noche y le dio la linda? Vamos a ver, cuando venga, que nos cuente, a ver qué es lo que pasó. Y bueno. Así que está Marvin ahí con ese asunto también, con el tema de la primavera. Y estos calores que agarran, y bueno, a todos les sube la mostaza. Y sí. Va a ser el primer día de la primavera que pasa, Marvin, en nuestro bendito país. Hoy estoy con esa palabra, bendito. ¿Por qué digo tanto bendito? Porque estás medio así como... Me voy a hacer cura, me parece. No, fíjate. Gracias, digo, no lo quieras. Bueno, y menos si te vas a quedar al lado mío. 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa para que te puedas comunicar. Y si querés dejar un mensaje de texto, como hizo Marvin recién, lo puedes hacer al 15-6154-0359. O dejar un mail a elsaguan@fmmoreno.com.ar. Estamos hasta las 23 y esto es El Saguan. Seguir así. Oh, solo. En El Zaguán, hablamos de música. Hablamos de música. Hablamos de música. Seguimos en El Zaguán, nos estamos sirviendo algo para empezar a charlar con los chicos de Enfantú, que nos vinieron a visitar desde Ituzaingó. Chicos, ¿cómo están? A ver, ahí está. ¿Alguno que me saluda? Ahí está. Muy bien, estamos bien, pasándola bien acá. ¿Vos sos? César. César, ahí está. La voz de la banda. También está como con Víctor, que está en guitarra y voz. Con Nacho, ahí está. Hola. Bajo. Y Pablo en batería, que supongo que debe ser el que tiene la cámara en la mano. No, Pablo vino. No vino. Se pegó el faltazo, ¿qué pasó? Asesor de imagen. Está bien. Pablo tuvo otros compromisos, Pablo. Pero déjame libre, Pablo, no dejo venir la novia. Y bueno, yo me separé para venir, así. Bueno, pero igual podemos. Y salís de acá y ya empezás con los mensajitos de texto para la reconciliación. No, me, llego acá. No entremos en terrenos que nos pongan medio valentos. ¿Cómo andan, chicos? Che, entrando un poco en ese tema, ¿se complica como, por ejemplo, no? Están las chicas celosas que cuando los novios o los maridos se van a jugar al fútbol con los amigos, ¿pasa lo mismo con las bandas? ¿Qué pasa con las novias o con las mujeres? Yo a mi señora la conocí una vez que tocamos nosotros y bueno, después de ahí juntamos y bueno. Sí, ya está. Ahí es otro está. Tema. Ahí, hasta ahí está bien. Claro. Hasta ahí está. Entonces bien. Ella sabe más o menos cómo es el entorno y sí, eso lo hace. Che, ¿cuánto hace? Vamos a darle tanta está bien, hacer? ¿Cuánta vuelta? Che, me conociste tocando, loco. Ya. Esa es la onda. Sigo tocando. Sí. Está bien, puedo. Que bacarla. Sí, cuénteme, ¿cuánto hace que están juntos? Nacho y Víctor, bueno, están haciendo. Con la formación actual estamos hace un año. Un año hizo el 28 de junio. Ajá. Se hizo un año la primera vez que tocamos, bueno, ahí lo consideramos como cumpleaños. Y no, acá con Nacho estamos tocando hace 6 años. Ajá. Que vinimos con formaciones, con la vanguardia, con la tríada, para pateados. Y alguna más. Y bueno, y vimos pasar gente y bueno, siempre seguimos los dos juntos y nada, y ahora estamos con esta formación actual. ¿Siempre sosteniendo el mismo género o van variando? Sí, por eso se nos va la gente, por eso sostienen el mismo género. Está bien, está bien. Ustedes son los que no nos entienden, ese es el tema, ahí está. Sí, del barrio. Sí, igual cabe agregar que con él nos conocemos de primer grado, bueno. Ajá, mira. Hace casi más de 10 años que nos conocemos. Más de 10 años. Más, y más. Él es mi hermano. Ah, tuvo un matrimonio. Que, está sí, bien. Está, concubinato cualquiera. Está bien. Y nada, no, siempre como dice él, pasaron un montón de gente, varios amigos. Y sí, sobre todo batero, que es lo más complicado. Uh-huh. Tuvimos la suerte de conseguir bastante. Pasaron. Acá hay uno, cualquier cosa lo notan. ¿Ah, sí? Es batero. Sí, no, yo te conseguí laburo, Ariel. Es re complicado conseguir baterista, pero... Ahora con Pablo, que faltó, estamos probando y va bien encaminado el asunto. Ah, buenísimo. Por ahora. Así que estamos cruzando los dedos para ver si... ¿Sí, viste cómo es? Siempre que una vez que se cambia uno o va uno, es otra vez empieza de cero. Sí. Así que estamos... Hace un mes que está Pablo, ¿no? Sí, hace un mes que estamos probando con el nuevo baterista. Ya, vamos a ver qué sale ahora. Vamos a ver, está bien. Siempre hay que modificar los temas, todo así. Ajá. ¿Chicos estuvieron tocando? ¿Tienen alguna fecha? ¿Tienen previsto algo? Actualmente no, nos estamos como remodelando. Reorganizando, sí. Ajá. Pero la última fecha fue hace un año. Ajá. Desde esa fecha, bueno, el baterista que tuvimos ahí se nos fue para otro género. Ajá. Y pasaron 5 bateristas más, que bueno. Le dijimos anda a casa. Y bueno, y bastante exigente, ¿son así? Yo soy como el jefe, con el más rompe. Ah, está bien. Así no, que... pero. Perdón. Pero si quiere, ¿no? Quiere conformar una banda. El tipo quiere que suene bien. La quiere llevar adelante de esa manera. Yo creo que. Toda conformación de grupo pasa por ese proceso. Y sí, si hay alguien que le rompe las pelotas. Sí, sabes. Sí, no, es como todo, como para tener una iniciativa hay que darle. Y bueno, parece que no concordaban con nosotros y nada, igualmente fueron los bateristas que pasaron fueron más que nada que venían de prestado para hacernos la segunda, amigos, por siempre, más que nada fueron amigos y siempre era para darnos una mano, pero tenían responsabilidades y en cierto caso muchas veces no podían estar y por eso también se iba. Ajá. Pero nada, eso en general, como dice él, que es el más hincha, Víctor, pero es como digo, hay que tener, si tenés una iniciativa, darle. Y por eso que hace 6 años que nos venimos aguantando con él. Hay que laburar para llevarse bien y bueno, hacer las cosas bien. Tienen un medio digital, para me estaban contando, que es un Fotolog. Sí, él es el que sabe. Sí. Bueno, me encargo de eso. Bueno, es www.fotolog.fantub, así de simple. Ahí está. Ahí está, si quieren los chicos. El punto com, ¿no? Ahí está. Pero la gente que conoce fotolog.com /fantu. Ahí está. Y tienen temas, están armando un demo. Tenemos grabaciones más que nada re caseras, pero demasiado caseras. Y nada, el tema de armar los demos es más cuestión de plata. Ajá. Así que como que de a poquito vamos comprando para empezar a grabar. Ajá, y todo hacerlo entre ustedes. Y todo pulmón. Está bien. ¿Y cómo se llevan con el cantante que hace un año que está? Sí, un año y piquito, porque empezamos... Nosotros nos conocemos de toda la vida. Ajá. Y bueno, yo empecé con ellos más que nada por el tema de la armónica. Yo también toco la armónica. Ajá. Y como no había nadie que grite, bueno... ¿Te animás? Y ahí está. Vamos a ver qué sale. ¿Y le gustó? ¿Al jefe le gustó? Chanchancho. ¿Le gustó el jefe? Vamos a blanquear, che. Es buen pibe. ¿Qué es buen pibe, ahí está. Bueno, igual ahora... Es simpático. No queda ninguna duda acerca de eso. Pero lo importante es, bueno, che, que se llevan bien y, bueno, se divierten. Eso está bueno. No, no vamos a sacar los trapitos al sol ahora. Es más complicado rajar al hermano del amigo, ¿no? Sí, sabés que sí. Encima es el más viejo. La cosa que, qué sé yo, como cualquier banda de barrio que se quiera armar, que le gusta, y le estamos dando, qué sé yo, ni yo sé tocar un montón el bajo, ni la guitarra, ni él fue a clases de canto, qué sé yo, tratamos de crecer todos juntos, que es lo que estamos tratando, más con él, ponerle que él estudió todo, yo el bajo me enseño a tocar él. Ajá. Y estoy aprendiendo todavía, quiero seguir aprendiendo. Nada, son 6 años que no terminás de aprender nunca. Y le estamos dando entre todos parejo. Así que, nada, qué sé yo, eso básicamente es lo que hacemos. Bueno, vamos, ¿escuchamos un tema ahora? Vamos a escuchar grabación un tema de ellos, los chicos. Ahí sí. Está, y así van preparando. Y nos ponemos a tono para empezar a tocar en vivo, ¿les parece? Uh-huh. Ahí está, dale, estamos con los chicos de Anfantú y vamos a escuchar un tema de ellos, dale. Thank you. Seguimos con los chicos de Anfantú y estamos, ¿qué estamos escuchando recién, chicos? Bendita se llama el tema. No sé si habrán podido apreciar que es a la musa inspiradora de varios músicos a la cerveza. Está bien. Bendita tú eres. Estamos escuchando la armónica de César, ¿no? Sí, es así, que nos estaba contando que es autodidacta, él la aprendió solo. Sí, sí, cara dura nomás. Y no sé cómo se escuchará, a mí me gusta. Es un instrumento que si le prestás atención y te gusta, le podés sacar muchas cosas y escuchando más que nada de oído se aprende. Me dijeron que es más un boca en boca, que te expliquen de boca en boca y que tengas oído para copiar cada nota y puedes sacar. ¿Es cierto que no se presta la armónica? Supuestamente no se presta, pero siempre hay un vivo que te la manotea y te la sopla. Bueno, mientras sea la armónica, o sea la mina que la sople, no hay problema. Sí, sí. Así que también los chicos nos estaban contando que tenían un programa de radio. Sí, hace como un año, ¿no? Calculo yo. Más de un año que tuvimos un programa que estuvimos como 3 meses, que se llamaba Que Sea Rock. Ajá. En Ituzaingó, y a nosotros nos gustaba porque pasábamos la música que nosotros queríamos, armábamos el programa, nosotros nos ocupábamos todos nosotros. Conseguir la música, conseguir bandas nuevas también. Y fue difícil, pero fue lindo. Lo que duró fue lindo. Qué bueno, che. Bueno, ahora lo queremos escuchar en vivo. Ahí está, se mira. Ahí está. Y el jefe va a probar o no, si está bien. Si está bien. Bueno. Si está bueno. Así que los dejamos escuchando Anfantú, dale. Decirte que no sé. Estamos escuchando a los chicos de Anfantú, los chicos de Ituzaingó, que nos vinieron a visitar. Y bueno, cuénteme el nombre del tema y quién hace las letras de las canciones. Claro, ahí está. El nombre del creo tema... saber quién es, Quiero que saber quién es el que escribe. Error, ya. No es ninguno de los presentes. Ah, está bien, bueno. El problema de escribir las letras es algo que... Es una cosa que no sale. No, pensaría que de algún problema amoroso escribiría las mejores letras que podían existir, pero no pasa. Generalmente... No somos tocados por las varas, pero... No te han dejado nunca, ese es el problema. No, tuvimos la suerte de que teníamos un amigo que le gustaba escribir, como siempre hay en algún grupo, en cualquier vivía lado. Vivía triste. Sí, siempre, un medio la emo. La persona acá de Moreno también. Ah, sí. Sí, Miguel Farías MC, es un rapero. Ah, y no se escribe las letras. Está bien, sí. Así que bueno, también tienen colaboración de otros géneros. Tenemos colaboración de todos lados. No, che. Somos bastante abiertos a lo que son los géneros, más de cuando son de barrios, de cualquier tipo de barrio, cualquier género. Aparte de que ya era conocido nuestro del trabajo, cuando yo trabajé donde laburaba él. Ajá. Y nada, nos hizo la segunda. Igualmente el tema era como de 3 páginas, como se hacen los raperos, pero nosotros cortábamos, le agregamos cosas. Entre los tres lo terminamos de armar al tema. Está bien. Pero en general lo que es la música, más que nada los hace él, yo hago arreglos y después las letras tratamos de hacer algo, pero estamos en veremos con eso. Está bien, bueno. Y para que lo quieran conocer un poquito más a los chicos, lo pueden hacer a través de un Fotolog, que es fotolog.com/anfantu, ahí los pueden ver. Y bueno, y ahí empezar, cuando tengan fecha, cuelguen la fecha, ságanse. Sí, y a través del Fotolog también pueden acceder a los links y escuchar los temas por YouTube. Ahí está. Bueno, buenísimo. Chicos, les agradecemos que hayan venido y nos vemos en cualquier momento. Bueno, listo. Gracias a vos, gracias por darnos la oportunidad y la mejor para todos. Listo, bien, que anden bien, chicos. Nos vemos en cualquier momento. A todos y a todos los que están escuchando y a ustedes dos por darnos este. No, no hay problema. ¿Alguien que se tenga que reconciliar, no? Yo le mando saludos a mi señora, a mis dos hijos. Eran guapos cuando entraban, mira. Ahora son unos tiernos, ¿viste? Ahí está. Ahí está. Eran los chicos de Anfantú que nos venían a visitar desde Ituzaingó. Dale, seguimos en Zaguán. Hola, ¿todo bien? Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Roots Thailand in the house, tu gran aliado, 2009. Escuchá reggae. Para todos los oyentes. Domingos de 19 a 21 horas. En tu estación de música. Tu gran aliado, Roots Thailand. Yo soy Rastafari. Tu gran aliado. No es necesario estar en Jamaica para disfrutar de esta música. Desde aquí, Argentina, para toda la gente. Bueno, Lucho, si hay una persona importante en la historia de América Latina, Artigas es un personaje histórico importante. Sí, Artigas uno podría llegar a considerarlo como un revolucionario completo. Fue uno de los pocos que en el Río de la Plata pensó, planteó y a su modo llevó a la práctica una reforma social. Repetición del Latido Americano, domingos de 11 a 14 horas. Por FM Moreno, estación de información. Fuertes Roqueras. Estamos en comunicación telefónica con Diego Boris. Lo que nosotros recomendamos a los pibes es no acabar para tocar, juntarse para tratar de solucionar colectivamente un problema que es de todos. Y que las fechas se organicen entre varias bandas y no que haya un productor que conecte a la banda por separado y les haga vender entradas. Si el viernes a la noche tuviste otros planes, no importa. Escucha la repetición de Agua Fuertes Roqueras. Domingos a las 21 horas. Ruido Rebelde presenta Trastornados, Asesinato en Masa, Hermanos de la Mente, Furiosa, Miseria y Muerte. Domingo 20 de septiembre, 18 horas puntual. Morena Bar, Piovano y Bullard, a una cuadra de la Estación Moreno. Entrada general, 5 pesos más un libro educativo. El transporte público de pasajeros en todo Moreno está monopolizado por la empresa La Perlita, la misma que otorga boletos gratuitos para los actos políticos del gobierno municipal. Esto pasa en Moreno. El transporte público está monopolizado por la empresa La Perlita. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer, placer. Para mentes libres. Para mentes libres. Mi socio Alberto lo metieron cana por vender una hierbita que no estaba mala. Le cayeron unos años, pero menos que a Raúl, que por decir lo que piensa le metieron 20 tú. La cosa está en candela, en La Habana y en todos lados. Me acuerdo que yo fumaba y vivía arrebatado para aguantar este queteque, pero desde que me fui... Así, seguimos en el Zaguán, faltan 25 minutos para las 11 de la noche y estamos en compañía del señor que nos estuvo mandando mensajes. Sí, el señor... Que nos cuente, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Se comió? ¿No? ¿Cómo era? Se comió la fea. Él no va a recordar. ¿Cómo anda, Marvin? ¿Cómo es eso? Buenas noches a todos los oyentes. Acá, usted también buenas noches, porque me he presentado hace poquito. Ajá. ¿Qué es lo que quieren saber? ¿Qué mensaje anduve mandando? ¿Qué mensaje? ¿De qué se trata? ¿Algo de la fea, la linda, la linda? Estaban preguntando, ¿quién no se enamora en esta época? Esta época es bellísima para enamorarse, ¿o no? Ajá. Para dar unos ricos besos con melocotón. Uh-huh. ¿Saben lo que es el melocotón? Algo bien dulce. Entonces, bueno, yo anduve comprándome por un shopping, aquí hay shopping. Aquí tienen el shopping, son bastante grandes, bastante chicos. Y andaba caminando por ahí entre un negocio, necesitaba una remera. Le digo, ¿tiene remera floreada? Y me dice la chica... ¿Qué es esta, la que tiene puesta? No, esta no es la remera floreada, esta me la regaló un compadre. Ajá, mira vos. Y... desde ya le agradezco que me haya regalado la camiseta de River Plate. Lástima que anda medio mal el campeonato. Aquí en Argentina. Pues decía, las flores negras que tiene puesta. Y bueno, pero ¿consiguió la camisa o la remera floreada o no la consiguió? ¿La va a estrenar? ¿No la va a estrenar? Contame un poco más. La cuestión que sí, conseguí una camisa floreada muy verde. Un verde agua muy, muy divino, porque la verdad que está resfriado. ¿Qué es lo que pasa? Es la maldita primavera. Puede ser. Sí, quejando de lo mismo. Volviendo al tema, bueno, y una chica me dice, oye, tú eres cubano. Digo, no, yo soy puertorriqueño. Dice, no me comida tu teléfono, tu movicón. Quiero mi movicón. Le digo, está bien que tenemos teléfonos celulares, pero yo le quería hacer una chacanita, ¿cómo es? Una cachada era. Una cachada. Ahí está. Y agarro y le digo, bueno, yo le paso mi movicón, ¿usted cuándo me va a llamar? Y apenas compré la remera, me atendió muy dulcemente. Era una rubia que tenía unos grandes labios. Epa. Y agarra y me dice, bueno, usted es buen padre, pero hábleme bien, como hablan las argentinas aquí. A mí me encanta el tono argentino, le digo. Dice, y a mí me encanta su tono. Y yo le digo, bueno, espérate, y él no ves que estás en tu trabajo. Y agarra y dice, no me puedo aguantar, ya lo voy a llamar. Digo, bueno, aquí tiene mi movicón, mi número telefónico. Y agarro y me voy del negocio, me voy con mi prenda. Una camiseta verde floreada muy buena. Esa está para estrenar en esta época. Que ¿La podés estrenar con ella? Para recibir a la primavera. Güey, yo no la he estrenado con ella porque ya me he visto con ella. ¿Cómo era la consigna? Pero se pone si la remera y lo identifica más rápido. Y bueno, le cuento que salí del negocio. Al ratito nomás, tipo eran 6 de la tardecita, algo así. Muy temprano. A las 9 de la noche me llama un número extraño. Digo, ¿quién será este güey o esta chamaca? Y agarro y atiendo, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Qué habla Marvin? Y me dice, ¿qué tal, Marvin? Yo soy la chica de la tienda que le vendió la remera. Dice, ¿quieres que nos veamos dentro de poco? ¿Qué tienes que hacer ahora? Me dijo. Dijo, y le digo, nada, yo estoy más solo que un perro aquí, si mi sol se ha ido, le digo. El sol, digo, del día, le digo, para que no se imagine cualquier cosa, ¿no? Y bueno, entonces agarramos y tuve una cita, una pequeña cita, fuimos a tomar unos tragos. No le pude invitar unos tragos puertorriqueños porque no tenía los condimentos. Siempre los tengo en casa, pero esta vez salimos más para aquí, para el centro. Los condimentos, no, perdón, que le pone un poquito orégano, pimienta. No tenía lugar en los bolsillos para llevar las botellas. No, los condimentos es todos los pigmentos, todo lo que le ponen tú a las bebidas blancas, las bebidas alcohólicas. ¿Qué se ríen ahí, güey? Ya no están convidando, bueno, los finalmente, tragos. Finalmente, concretaron. Bueno, he concretado, me la he chapado, como dirían aquí los argentinos. Y me ha encantado. Le digo, tú eres una rubia de unos labios muy dulzones. Le digo, yo que tengo gusto en melocotón, que no puedes largar esa boquita de mí. ¿Y cómo hizo para llegar? Sin yo que usted me quedo allá. ¿Le gusta, Marvin, le gusta que... no suele pasar, o es raro, ¿no? Que la mujer... te encari más por teléfono, pero yo creo que la conquistaste por tu tono, ¿no? Yo creo que sí, me ha dicho, aparte, como ve mi físico, todo así medio menudo, ¿cómo es? Menudo. Sí. Yo soy musculoso, pero no tanto, güey, pero tengo algo lindo. Y de la cara no, porque me la han pateado también con los amigos que la patean. Claro. Pero bueno, le digo, algo medio esa chica, le digo, y lamentablemente se me ha pegado mucho. Y yo también me le he pegado mucho a ella, y recién nos conocimos, tanto 2 días que nos conocimos, esto fue el jueves que pasó. Ajá, día de la lluvia, encima un lindo día para... No, ¿sabes que yo no he visto la lluvia, León? ¿Estás dentro del subte? Y no, porque estaba tan entrelazado con los besos esos ricos que tenía esa rubia, que lluvia no me había dado cuenta. Y era una lluvia de besos, muy divertida. Bueno, Marvin, muy linda la historia, ¿eh? Vamos a ver cómo sigue, el lunes tiene... está la fiesta de la primavera. Y podemos arrancar algo. Si hace calor, ¿no? Tiene remera para estrenar o camisa. Por supuesto. Se pone esa remera y lo identifica. Va con un montón su de chica. Gente. Tampoco es media floreada, no me va a fastidiar. Le digo. Es una remera floreada, pero disidente, ¿cómo se dice aquí? Algo que no pasa inadvertido. Sí, es un sindicato. Es una remera de un sindicato. Bueno, Marvin, vamos a empezar. Bueno, hoy tenemos... bastante serio es la cosa de hoy. Aquí en Argentina han pasado innumerables hechos y casos durante la dictadura militar que se dio en la época de los años 70. Y lo que estuvimos charlando hace un rato. Y también he escuchado que estuvieron hablando de un desaparecido que es Julio López, que ha desaparecido en plena democracia. Y como es que no sale nada al respecto, o sea, ni siquiera... Se trata en los medios o no aparece la cara de este tipo, ni él sabe si está durmiendo, si quién está en su casa o solamente lo han desaparecido los del gobierno de facto. Así que bueno, vamos a escuchar un tema que es de Maná, que se llama Desapariciones y es de Rubén Blades, la historia, y bueno, eso ya lo vamos a hablar luego. Ahí vamos con el tema de Maná. Preguntaba la doña, se llama Ernesto X, tiene 40 años, trabaja de celador en un negocio de carros, llevaba camisa oscura y pantalón claro, salió anteanoche pasado. Y no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. Oh, oh, oh. Oh, oh, yo, yo, yo, yo, yo, yo. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia, igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba unos jeans y una camisa clara. No ha sido el novio. El tipo está en su casa. No saben de ella en la PGCN. Fuerza, pantalón claro, camisa rayas. Paso ante ayer. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que se desaparecen? Porque no todos somos iguales. Y cuando vuelve el desaparecido, ¿cómo se le habla al desaparecido? Con la emoción apretando por dentro. Clara, Clara, Clara, Clara Quiñones se llama mi madre. Ella es un alma de Dios, no se mete con nadie. Y se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora di que no saben quién se la llevó. Apretando por dentro. estamos escuchando es un tema de Maná, una versión de Maná. Es un tema de Rubén Blades, de Desapariciones. Y bueno, uh-huh. Marvin, cuéntenos un poquito acerca ¿Por qué trajo la canción, Marvin? Y bueno, más que nada tenemos que tocar los temas serios también. No es todo ritmo y salsa como diría yo. Bueno, hoy vengo un poquito más serio, si bien tenemos lindas anécdotas. Esto sucede debido a que traigo este tema de Desapariciones de Maná, una versión también de Rubén Blades. Tuvo varias versiones también por aquí. En Argentina lo hicieron los Fabulosos Cadillac. Y quiere más que nada demostrar el tema de las desapariciones de la gente que buscaba más que nada un cambio. Un cambio para su barrio o más que nada para su ciudad. O sea, cuando uno estudiaba demasiado o andaba intrometiéndose, como diría yo, en el tema de la política, o no solo de la política, sino que tenga un pensamiento diferente al gobierno que estaba de turno. Sí, hay una parte, ¿no?, de la letra del tema que pasaste. Dice que alguien me diga si han visto a mi hijo, es estudiante de premedicina, se llama Agustín y es un buen muchacho. A veces es terco cuando opina, lo han detenido. No sé qué fuerza, ¿no? Pantalón claro, camisa rayas, pasó anteayer. Claro, es así. Más que nada es un claro ejemplo. O sea, el Checu o el chamaquito este opinaba diferente lo que sea en su clase, digamos. Y por solo pensar diferente es que los han secuestrado. Es medio como que se daba una vigilancia, ¿no?, a quienes pensaban diferente al gobierno, al quien estaba impuesto en ese momento. Más que nada, el tema de las desapariciones está dando en la época de los años 70 en adelante, 76. Y no solo desaparecían quienes estaban entrometidos, sino también sus familiares. Aquí en Argentina también estuve investigando un poco, ha pasado un hecho muy importante que fue durante septiembre del 76, durante el 8 de septiembre y el 21 de septiembre hubo 10 desapariciones de estudiantes, justamente haciendo relación a la letra de la canción. Hubo desapariciones debido a que tan solo estaban reclamando por un boleto estudiantil, que todavía en la actualidad no se ve por muchos lados. Estás hablando de la Noche de los Lápices, se conoce como la Noche de los Lápices. Que se conmemora el día 16 de septiembre. Así es, el 16 de septiembre, como dices tú, León, se conmemora la Noche de los Lápices. Y fue justamente la Noche de los Lápices porque eran todos estudiantes. Fueron los 10 secuestrados durante esos días. Y solamente sobrevivieron 4. De esos 4 también han sufrido demasiadas conmociones, digamos, psicológicas. Es muy difícil de tratar con una persona que sufre este tipo de situaciones. De abusos, de esos abusos que han no solo sufrido. Abusos, sino violencia. Ajá. Etcétera. Entre ellos, uno de los 4 sobrevivientes está Pablo Díaz, que bueno, que casi todos lo conocen, es uno de los sobrevivientes a esto que pasó el 16 de septiembre de 1976, y en el 85, en el juicio de la Junta, bueno, Pablo Díaz saca a la luz todo lo que pasó, y en el 87 sale al cine a contar una historia a través de una película que es justamente La Noche de los Lápices. Surge un hecho que hay que recordar y nunca olvidar para que no se vuelva a cometer, ¿no? El tema de quién es el... Si bien está reversionado, ¿no?, por distintos artistas, ¿de quién es el tema? ¿Quién nos había dicho? El tema, la versión original es de Rubén Blades. Rubén Blades es cantante, músico, actor, abogado y político panameño. Él nació el 16 de julio de 1948 en un barrio de San Felipe, ciudad de Panamá, en la República de Panamá. Y en 1974, a los 26 años, se graduó como abogado. Y luego de ahí fue adquiriendo experiencia y se fue intrometiendo más en la política. Y también gracias a su don, que sabe cantar y sabía expresarse de manera musical, ha creado bastantes, ¿cómo se puede decir? Sí, de letras con contenido social también. Sí, letras con contenido social, pero bastantes éxitos en la música de la salsa. Marcó un antes y un después en lo que es la música de la salsa. El primer disco que lanzó Rubén Blades se convirtió en un en un clásico que es Metiendo Mano, que es uno de los primerísimos clásicos de salsa allá por Centroamérica. Después él tuvo en la década de los 80 tuvo una participación en lo político y consiguió el 20% de los votos ahí en Panamá, en la ciudad panameña. Luego de varios géneros con varios artistas que ha participado en esta música, bueno, surge el tema este de desapariciones relacionado con el tema de la dictadura en esa época. Que pasó en toda Latinoamérica. Así es. Luego de ahí pasa a participar en el gobierno y bueno, hace demostrar mucho lo que era más que nada todo este tipo de canciones y compromiso con lo que era los ciudadanos y que pensaban diferentes a un gobierno actualizado. Ahí está. Bueno, era un poquito de la historia de esta canción y bueno, estos hechos que se están conmemorando en esta semana de septiembre y bueno, que tienen mucho que ver con esto de no olvidar y recordar para que no vuelvan a pasar, ¿no? Y si los medios no van a estar, ¿no?, tratando las cosas que usan, si los medios no están informando, para decirlo más claramente, los principales medios, por lo menos que quede reflejado en las canciones y que quede en la memoria. Claro, si los medios no son los que informan, se crea como más desinformación. Entonces, como que queda todo en la nada y queda todo un clima de confusión. Y que eso es lo que va confundiendo a la gente y lo que va provocando que se olviden de estos hechos importantes. Porque quienes luchan para tener un mejor país o una mejor ciudad en cualquier lado del mundo, aquí por lo menos en Latinoamérica, que es lo que lo podemos palpar nosotros todos los días, que por pensar solamente diferente no significa que se los tienen que olvidar. No, pensar, no sé si diferente, pero por un bienestar social, ¿no? Claro, puede ser eso también. Habría que ver cómo es. Bueno, Marvin, muchas gracias por esta participación. Disculpen que tengamos que traer estos temas a la seriedad, pero hay que tratarlos. Hay que tocarlos. Más que nada, bueno, pongamos algún tema movido ahora como para distendernos. Si tiene algo aquí el operador. El operador te mira y se ría. Ahí está, bueno, pasaba este análisis de este tema de Rubén Blades y un poquito de la historia de un autor, cantante y abogado, decía también que... Político. Bueno, político, que tiene mucho que ver con la sociedad y en Latinoamérica. Seguimos en el saguán, dale. El pasillo. Ahora probá el saguán. Ahora probá el saguán. El saguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. Sábado a la noche, otra vez. Y así de a poquito nos vamos despidiendo de este sábado 19 de septiembre y seguimos insistiendo con la víspera del día de la primavera, que es este lunes. ¿Cuándo arranca? ¿Viste que el tema de los astros y el sol, de acuerdo a cómo se acomoda, si empieza a las 12, si empieza a las 3 de la mañana? Habría que preguntarle a alguno que sepa, ¿no? ¿Cuándo arranca la primavera? Va a seguir arrancando, mirá, no sé qué decirte. Va a seguir arrancando el 21 de septiembre. Si no, fíjate en los calendarios mayas y déjate hinchar. No, dicen que era no me gusta ver el calendario maya. Dicen que era el más preciso. Igual lo utilizaban para la siembra, la cosecha y todas esas cosas. Bueno, lo importante es que vaya el frío y la lluvia. La lluvia que nos está volviendo loco. Bueno, nos vamos yendo de a poquito. Estuvo en la producción Ezequiel Montero y junto a Florencia Álvarez Monzón. Mariano Zurita en la operación técnica y nos vino a visitar Adrián, que nos tiene abandonado. Adrián, ¿qué pasa? Ahí está, se ríe Adrián. Yo quiero participar, y déjame. Por supuesto, no me fastidie antes. Yo le quiero mandar un saludo al cara pateada de Iván, un primo. Ajá. Y el cumpleaños ahí y a toda la banda que está escuchando la FM 90.1. Ahí que está. Que está re padre, diría un mexicano. Algún amigo tuyo, yo ¿no? Le mando saludo a todos esos matatanes. Ya voy a ir para el caserío una vez, güey. Los voy a reagarrar. De las culemas, ya. Ahí le salió un correntino. Le salió un correntino medio atravesado. Es un correntino. Tiene amigos correntinos también, bien que bueno, che. Ahí está, bueno. Marvin se relaciona con todo el mundo, no tiene problema, ahí está. Nos vamos yendo entonces, Ariel. Dale, Leo, hasta el próximo sábado. Chau. Espero que tengan que arranquen la primavera de la mejor manera posible. No hagan quilombo. Igual está anunciado yo el martes. Toma, dicen, bueno, pero el lunes disfruten, no hagan quilombo, vayan a pasarla bien entre amigos. Que explote, que explote el lunes porque el martes llueve. Y que diviertan, que sea un momento de boludeo, más que a algunas personas no les guste. La primavera es todo el verano ahí por mis casas. Ahí está, bueno, nos vemos el próximo sábado, chao.